Hallelujah. How many are hungry for more of God tonight? ¿Cuántos tienen hambre y anhelan más de Dios esta noche? So Lord, we ask you to take us Señor, deeper. Te pedimos que nos lleves más profundo. Deeper into your love. Más profundo en tu amor. Let us be bold ser and courageous and step out tomar pasos into the waters of worship. Hacia las aguas de adoración. Draw us by your Spirit tonight. Tráenos por tu espíritu esta noche. In the name of Jesus. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amen. Amen.